Radio Encuentro. Como amiga fiel. Hola amigos de Radio Encuentro, somos del grupo La Otra Costa. Que se fueron. Estamos muy contentos de festejar con ustedes estos 25 años. Y agradecemos la divulgación de la música en general y la música de acá, de nuestra zona. Escapando por la puerta de atrás. Radio Encuentro, 25 años de radio comunitaria. De